que te desgarres, sabes lo que vas a hacer. Cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente, no vengas a robar el pan. Te dirán negra, planera, ¿para qué viniste a andar a laburar? Pero sabes que somos millones las que te abrazamos si quieres cruzar. Hay tanta sed de vida en esos ojos hermosa guerrera, vamos a luchar. Traba, torta, puta, negras, afrodescendientes. Hacerle frente a esa miserable forma de pasar los días. Si no quieren bien sumisa, les daremos rebeldía. No mueve el desierto, jugalo como quieras. No hay con qué parar toda esta furia abortera. No vas a estar sola, venite con la manada. Paramos también por las que no salen de las casas. Usaron turbacho, será fuerte ese grito. Luchamos porque nos van a ganar. Vendas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos van a ganar. En las calles, en las casas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las casas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las casas y en las camas. En el debate por el aborto hay que bancarse aliadas de lucha, porque somos aliadas de lucha. Decir que el aborto es algo que le pasa a las mujeres. Bueno, las transmasculinidades abortan, les no binarias abortan. Bueno, la aplicación Socorro Quiero Abortar es una aplicación gratuita. Para nosotros es ampliar la ley 26.852, que es la ley del Día del Afro-Argentino, Afrodescendente y de la Cultura Afro. El censo de 2020, ya estamos trabajando muy duro, muy pesado ahí junto con el INDEC para poner en todas las encuestas la pregunta sobre la afrodescendencia. Pienso que el cupo laboral trans es una deuda de la democracia. Las personas trans no accedemos a trabajo formal. Y no accedemos porque cuando haces tu cambio identitario, borrás todo tu currículum vitae. Muchas gracias por estar acá, por contarnos sus experiencias, sus testimonios, por sus activismos. Yo propongo que cerremos como empezamos y es poder, poder, poder, poder, poder popular. Luchar con la compañera, ¿le gusta a usted? ¿Le gusta a usted? Y ahora que estamos juntos. Y ahora que estamos juntos. Y ahora que sí nos ven. Y ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Luchamos porque nos dan la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las